Llegué a casa como todos los días para la hora de la cena, pero en esta ocasión mis padres no estaban sentados a la mesa. Era inusual que no estuvieran allí a esas horas, por lo que empecé a buscar alguna nota o pista de dónde podrían estar. Y nada, todo estaba en orden. La comida no estaba al fuego, así que me senté en el sofá del salón a esperarlos. Cuando me senté, salió un crujido bajo el cojín. Lo levanté y encontré un papel y un lápiz roto, el causante del ruido. Una nota por fin, pero extraño lugar para ponerla. No salí de mi asombro cuando en ella únicamente ponía una hora y un canal de televisión. Encendí la tele y para mi sorpresa esta no funcionaba. Cambié a varios canales y nada. La nota debería ser una broma y además ya empezaba a ponerme nervioso ante la tardanza de mis padres y no saber nada. Cuando me disponía a apagar la televisión, di un paso hacia atrás cuando vi a mi madre en la pantalla. ¿Qué estaba pasando? Estaba ella allí, como atrapada tras el cristal, con una mirada triste, apagada, penetrante, clavándola sobre mis propios ojos. Sin más, su rostro se acercó más al cristal y me habló, como si ella estuviese ahí mismo, delante de mí, en carne y hueso. Las piernas me temblaban y me empujaban hacia el sofá, asombrado al oírle decir: «Me marcharé pronto de aquí, y solo quería decirte que te quiero». ¿Qué era todo aquello? De repente se dio la espalda y la tele volvió a funcionar con toda normalidad. Pegué un salto aterrorizado. No podía creer lo que había visto. Si todo aquello era una broma, era de muy mal gusto. Me fui corriendo al cuarto de baño a refrescarme la cara, y en el espejo vi que mi jersey y mi rostro estaban manchados de sangre. Era inaudito. Caí al suelo desmayado escuchando de fondo el ring de un teléfono. Me desperté empapado de sudor, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Había tenido una horrible pesadilla. Ya pasó todo, pero no podía creer que hubiese soñado aquello. Apagué el ruidoso sonido del despertador y a la vez agradeciéndole que me hubiera rescatado de la pesadilla. Comencé a vestirme y de repente escuché un disparo que provenía de detrás de mi habitación. Salí corriendo al salón, cayendo de rodillas cuando encontré a mi madre tendida junto al televisor en un charco de sangre, y a mi padre sentado en el sofá con su arma de policía en la mano, balanceándose, repitiendo una y otra vez: «Solo la estaba limpiando».